Hemos mencionado que el gobierno porteño recortó el presupuesto para la realización de los históricos y tradicionales carnavales aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo muchísimos menos, aproximadamente un 64%. Aquellos que quedaron afuera se declararon en estado de alerta y movilización. Es importante aclarar, y ahora lo vamos a charlar aquí en el estudio con Carla del Sar, que integra el Corso Culpina del barrio de Flores, el circuito, digamos, oficial de carnavales, y aquel circuito, digamos, independiente, que también participa en la misma época que se dan aquí los carnavales, pero por otros caminos. Te damos la bienvenida, entonces, Carla, un placer recibirte aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a los tres por recibirme, por invitarnos. Y bueno, sí, como decías, soy parte del Corso de Culpina, que es una organización barrial que todos los años genera un festival independiente para el barrio. Este corso es recuperado por los vecinos y las vecinas, por organizaciones culturales y políticas del barrio, cuando volvemos a recuperar el feriado de carnaval. Es un corso histórico que tiene más de 100 años. Eso es una, no sé si una leyenda urbana, sino algo que se fue contando de boca en boca, que a nosotros nos llegó a la Murga, Herederes de la Locura, que es de la cual participo activamente. Nos llegó el relato de que al barrio, hace más de 100 años, llegaban carrozas desde Mataderos por la calle Culpina, y ahí se realizaba la quema de Momo, la elección de la reina, y bueno, entre otras cosas, cuando se recupera el feriado de carnaval, decidimos volver a hacerlo con distintas organizaciones del barrio. Y así como decías, Nico, nosotros pertenecemos al circuito independiente y estamos organizados con las murgas independientes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del AMBA, como del conurbano, y también tenemos una red nacional en la que estamos organizados con murgas independientes. Aún así, no nos es ajeno que se recorte el presupuesto de carnaval y que cada vez sea más represivo el entorno y menos festivo. No solo por la emoción que hay en el barrio y por las incertidumbres, tanto económicas como sociales, que van pasando, sino también porque la policía obedece leyes, obedece órdenes, y porque, bueno, también hay como todo un, no sé si decir, un manto más de derecha en los barrios. Un clima, ¿no? Un clima, está todo como más tenso. Aún así, resistir con alegría es nuestro lema. Claro, incluso hasta parece ridículo, compas, el tema de el recorte presupuestario para un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el de los gobiernos, es el gobierno más rico del país en cuanto a recaudación y demás. Sí, digamos, acá no haría falta, digamos, de la motosierra, para poner la metáfora, y no tanto de Milei, digamos, en una cuestión cultural tan importante para la comunidad de los vecinos y vecinas de todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Así todo, como bien relatabas, Carla, hay un clima de época, un clima represivo. Incluso comentábamos fuera del aire, en off, lo que llegó, y ustedes lo compartieron, con Cachengue y Sudor, una murga de... Después vamos a diferenciar lo que es murga y corso, ¿no? Del barrio Villa Crespo, que con la presencia policial intimando a este último fin de semana que no realicen, digamos, sus actividades habituales del carnaval. ¿Cómo les pegó esto a ustedes y cómo ustedes pudieron desarrollar sus actividades normalmente en el barrio de Flores? Bueno, a los compañeros, a las compañeras de Cachengue y Sudor les mandamos siempre un saludo, y ahí estamos conectados y bancando ese corso. Ellos iban el día sábado a hacer el corte de calle, la conexión de luz y todas las los adornos y las cosas que van jugando desde el mediodía en la organización de un corso independiente. Lo hacen las murgas, lo hacen las familias, los amigos, las amigas y el barrio. Cuando estaban empezando a armar, llegó la policía y no permitió. Aún así, se movilizó la actividad hacia la plaza. Igual se presentaron los grupos artísticos y culturales que estaban convocados para ese día. pero la policía de la ciudad tenía orden de no permitir que se haga el corso, y esta orden venía de la mano de la Comisión de Concursos Comunales, que no permitía la realización de ese corso. Porque, como hablábamos también, hay una diferencia entre las murgas, los corsos, los circuitos de carnaval. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, las murgas son organizaciones culturales y artísticas que cada una tiene su característica y que tienen un anclaje muy fuerte en el barrio. Uh-huh. Hay murgas que tienen más de 100 años en la ciudad de Buenos Aires, y hay murgas muy jóvenes que tienen 1 o 2 años, y hay algunas murgas que se relacionan entre sí, que son desprendimientos. Y hay otras que son generadas por talleres o generadas desde las escuelas, como que cada una tiene su identidad. La murga es el conjunto artístico, musical, político también, uh-huh. y es la herramienta de expresión del carnaval del barrio y de sus participantes. Y el corso es el festival en el espacio público en el que se celebra el carnaval. El uh-huh. carnaval es la época del año en la que estamos. Es una fiesta pagana, pero que tiene también como su anclaje en lo occidental y en la... Bueno, viene de la tradición católica. Claro, sí, sí, sí. Dice por allí, algunos textos que he leído, que la tradición del carnaval, de los carnavales en el medioevo, digamos, era justamente el día donde se permitía todo, ¿no? Uh-huh. E incluso hablar mal de la iglesia. Claro, porque después venía la cuaresma. Claro, claro. Y bueno, carnavales de carnevale. Exacto. O sea, uh-huh. Sí, para nosotros no, también. O sea, en la cuaresma no comían carne. Claro, y es también un momento en el que celebramos todos juntos, todas juntas, claro. Donde desaparecen las clases sociales, donde desaparecen uh-huh. los reyes, donde hay una libertad de celebración, que bueno, en cada lugar y en cada momento histórico eso se va modificando, pero bueno, de ahí también los disfraces para que seamos todos iguales, claro. Para poder tomar las calles y disfrutar sin castas o sin diferencias. Uh-huh. Bueno, eso, los corsos son los lugares de celebración, y después lo que contábamos también es que en Ciudad de Buenos Aires y en otros municipios existe lo que se llama la organización oficial del carnaval. Claro. Particularmente Cachenga y Sudor, como Herederes de la Locura, Compadrites de Barracas, Malayunta, somos murgas independientes de la Ciudad de Buenos Aires, que no pertenecemos al circuito de carnaval y que nos organizamos autónomamente en la gestión de nuestros recursos. Entonces, perdón, eso serían lo que vos llamaste murgas independientes. Independientes y autogestivas. ¿Y las otras, entonces, qué diferencia hay entre una murga independiente y una no independiente? Y en principio es esto, ¿no? Estar dentro o fuera de ese circuito oficial. Después es la relación con el Estado, la gestión de los recursos y la manera de organizarse. Las murgas independientes somos asamblearias y no tenemos directores. Eso es una particularidad de las murgas independientes. Hay algunas murgas que no tienen directores y que trabajan asambleariamente, que están dentro del circuito oficial de carnaval, pero nosotros lo defendemos como una identidad y una ideología, el no tener directores, el trabajar en conjunto desde la estética hasta la artística, las letras de las canciones, y decidir entre todos quién va a subir al escenario y de qué manera va a ser. Carla, vos decías recién, o retomábamos el significado desde el medioevo del carnaval, esto de la no diferenciación de estratos sociales, taparse y no reconocerse, la igualdad, digamos, de alguna manera en la calle. ¿Cuál es el motivo que expresa el gobierno de la ciudad para recortar espacios, para no permitir manifestaciones como la murga? ¿Cuáles son las razones que argumentan? Orden, que no haya cortes de calle, que la ciudad esté ordenada. Acabáramos. Sí. Tiene es una, más, una obsesión con el corte con el de calle. Con el tema del corte de calle y con la gente que revuelve la basura. Sí. No sé si lo han visto en un spot por televisión a Macri, a Jorge, hablando de cómo limpiar las calles y que la gente que vive en situación de calle a veces abre las bolsas de basura y no las vuelve a ordenar como estaban. Digo, es muy fuerte eso. Sí, sí, sí. Y bueno, en esto también, el orden, orden, silencio e higiene, ¿no? Como un libro de María Inés Falconi para niñes. Sí, incluso en su propio Instagram, Jorge Macri puso el 25 de enero... Desde Roma, ¿no? Sí. De vacacionando en Roma. Sí, sí, claro. Cursos por punta ordenados. Y después se fue para Europa. Y justamente, ¿cómo sería la idea? Porque justamente algo que no debe tener el carnaval es orden. Porque es lo contrario, la metáfora del carnaval es el desorden, la mezcla de extractos sociales, de gente diferente... No entiendo el significado que tendría un carnaval con, no me imagino un carnaval con paso marcial y estas cosas que connotan el orden. Claro, bueno, lo que existe también en Ciudad de Buenos Aires, este carnaval oficial y ordenado, lo que tiene es un concurso. Por eso a la gente de Cachengue y Sudor le cae la comisión de concursos a no permitirle. Nosotros con las murgas independientes no concursamos entre nosotros. Porque cada murga tiene una identidad y cada murga es diferente, así como cada corso es diferente. Si bien hay un escenario con una grilla, se presentan artistas de excelente calidad, artistas barriales y que vienen de otros lugares también, este desorden nosotros lo pensamos desde la participación, desde, bueno, hoy no soy el vecino de la esquina, sino vengo a bailar, vengo a tocar la guitarra, claro. O vengo a hacer la parrilla. No soy el portero de una escuela o el auxiliar, sino hoy soy el parrillero, la parrillera, ¿no? Como el desorden o esas clases sociales que en otro momento tenía que ver con, bueno, con ocupar la calle todos juntos, ahora tiene que ver, en nuestro caso, con construir un festejo colectivo y un festejo barrial. Y en esto, Carla, estamos charlando con Carla, integrante del Corso Culpina de Flores, respecto a, bueno, la diferenciación del circuito oficial, lo que ocurre en los corsos, la diferencia entre corso, murga, carnavales oficiales, etcétera. Teniendo en cuenta este contenido ideológico que mencionaste anteriormente, ¿cuál ha sido el tema que se eligió para este año, digamos, para cantar, para protestar, para manifestarse en el corso de Culpina? Y bueno, ¿qué importancia le dan a esto? ¿Y qué otros rituales se puede ver en el corso de Culpina? Por ejemplo, mencionabas la quema del momo fuera del micrófono, por ejemplo, ¿no? Sí, el corso de Culpina también tuvo distintas mutaciones. Lo que fue la pandemia nos afectó, nos refugió, pero aún así salimos a la calle con la caravana de Culpina. Hicimos un recorrido donde los vecinos y las vecinas salieron a los balcones y a las puertas, eso fue re emotivo, y trasladamos un momo, que es un muñeco pagano que se quema en el carnaval, que al quemarlo ilumina los deseos que queremos que sean realidad y prende fuego y hace cenizas las cosas que no queremos más en la sociedad y en el barrio. Eso lo hicimos durante 2 años. El año pasado lo volvimos a hacer porque tenía que ver también con una llegada como que todavía no estábamos listos, quizás como que no habíamos madurado la idea y el espacio para volver a hacer el corso. Y este año hicimos una caravana y un baile de carnaval que se hizo en el Club Flores Sur y que, bueno, del que participaron un montón de familias y vecinos y otras organizaciones también que forman parte del Corso de Culpina. Hicimos el momo con los jóvenes del club. El momo este año tenía un arco y una pelota, porque es muy importante ese espacio para ellos y para ellas, el espacio de poder tener un club, un lugar de encuentro, el deporte, el juego, la recreación como derecho. Entonces queremos que eso se multiplique y también resistir con todos los espacios de encuentro en general, los clubes y la sociedad de fomento y cada uno de los lugares que son espacios de encuentro. Y para quemar teníamos una especie de pirámide de medios de comunicación, de los que no comunican sino confunden, y en la parte de arriba había claramente una peluca hablando por televisión. ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿El tema, la canción que cantaron, hubo algún tema especial? Se presentó la Murga Maestra, que también es una murga independiente de la Ciudad de Buenos Aires, y se presentó Herederes de la Locura. La Murga Maestra tiene como el tema principal el litio. Ajá, ¿no? Son, recordá, por la audiencia que no la conoce, Murga Maestra está integrada por maestros y maestras, ¿no? Son maestros, maestras y personal de la educación. Gente que trabaja en las escuelas y con los chicos y las chicas. Se reúnen en la parte de atrás del Parque Avellaneda, en lo que llaman Plaza Siberia, y es una murga independiente. Ellos se empezaron a organizar en cuanto a las marchas docentes y generaron una murga. Sus trajes son levitas delantal y suelen contar historias en las que participan un montón los pibes y las pibas de cada corso. Este fin de semana salimos con ellos y con ellas y, bueno, nos hacen parte total de su espectáculo. Su tema principal es la leyenda de Coquena, y hablan del litio y de cuidar nuestros recursos naturales. Y Herederes de la Locura, hablamos de una mezcla de los juegos del miedo, los juegos del hambre, de esos juegos de las salas de escape en los que tenés que salir pero estás atrapado y te ponen desafíos cada vez más complejos. Así que, bueno, viene por ahí, por el ajuste, la represión, y como siempre la invitación a salir a la calle y a no bajar los brazos y a seguir adelante. Para nosotros la fiesta y la lucha van de la mano, así que, bueno, esa también es la línea de los espectáculos que estuvieron en el corso de Culpina. Carla, el corso se desarrolla en Culpina, ¿entre qué calles? El corso, ya le podemos decir histórico, tiene casi 15 años, es en la calle Culpina y Subiría. Este año lo hicimos en Pillado y la Autopista, que es una de las sedes del Club Flores Sur, y en Culpina y Primera Junta prendimos fuego el momo como cierre de esa noche. Bien, para cerrar la entrevista, Carla, estuvimos charlando con Carla Delsar, integrante del corso de Culpina de Flores. Quienes se quieran sumar al corso de Culpina, ¿cómo lo pueden hacer o dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros desde la murga Herederes de la Locura, en Instagram, Herederes con X, -de-la-locura, Club Flores Sur también. Y el corso de Culpina es una asamblea de vecinos, de vecinas, de organizaciones políticas, sociales y culturales del barrio, que se empieza a reunir en noviembre, por cerca de Culpina y Subiría. Nos solemos reunir en Flores Sur, pero bueno, eso también puede ir cambiando. Y alrededor de noviembre nos empezamos a juntar para ver qué espectáculos, qué actividades, qué formato va a tener, si vamos a elegir a Reyes de Carnaval o no, concurso de disfraces o no. Eso también va cambiando según la comisión organizadora. Bien, agradecemos tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia, Carla. Un placer haberte escuchado, haberte recibido, y te esperamos cuando quieras. Y bueno, transmitirle también a tus compañeros y compañeras que están perfectamente abiertas las puertas de aquí de la radio cuando quieran expresar lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Les esperamos a todos este sábado 24 en la Plaza Tupac, en San Pedrito y Primera Junta, frente a la Estación Virreyes, que vamos a hacer un corso independiente autogestivo para que se vengan a comer un chori, a pasar un rato, a ver unas murgas. Va a haber murga uruguaya y va a haber música también, así que a pasarla bien en familia.